Página 12. Letra B. Baco. Sustantivo. Cómoda deidad inventada por los antiguos como excusa para emborracharse. Barba. Sustantivo. El pelo que suelen cortarse los que, justificadamente, abominan de la absurda costumbre china de afeitarse la cabeza. Beber. Verbo transitivo e intransitivo. Echar un trago, ponerse en curda, chupar, empinar el codo, mamarse, embriagarse. El individuo que se da a la bebida es mal visto, pero las naciones bebedoras ocupan la vanguardia de la civilización y el poder. Enfrentados con los cristianos, que beben mucho, los abstemios mahometanos se derrumban como el pasto frente a la guadaña. En la India, 100.000 británicos, comedores de carne y chupadores de brandy con soda, subyugan a 250 millones de abstemios vegetarianos de la misma raza aria. Y con cuánta gallardía, el norteamericano bebedor de whisky desalojó al moderado español de sus posesiones. Desde la época en que los piratas nórdicos asolaron las costas de Europa Occidental y durmieron borrachos en cada puerto conquistado, ha sido lo mismo. En todas partes, las naciones que toman demasiado pelean bien, aunque no las acompañe la justicia. Belladona. Sustantivo. En italiano, hermosa mujer. En inglés, veneno mortal. Notable ejemplo de la identidad esencial de ambos idiomas. Blanco. Adjetivo. Negro. Bruja. Sustantivo. Acepción 1. Mujer fea y repulsiva en perversa alianza con el demonio. Acepción 2. Muchacha joven y hermosa en perversa alianza con el demonio.